muchos me preguntan que si todavía te quiero, que si todavía te espero, que si aún yo creo en ti. Y sonriendo les contesto que aún espero tu regreso, que sin ti me desespero y que no puedo vivir, que cada instante de mi vida se hace difícil sin tu amor, que me curaste aquella herida que en otro tiempo me quedó. De esos amores que tenía me lastimaron sin piedad, pero me has dado nueva vida y una razón para cantar. Que voy a amarte, voy a gritarle al mundo entero que te amo, que estoy contigo porque estoy enamorado y que a tu lado soy el hombre más feliz. Que voy a amarte, voy a regar en mi jardín aquellas flores que tú me diste, para mí son mis amores, y enamorarme cada día más de ti. Que soy feliz porque he encontrado lo más bello que anhelaba cuando mi